94.3 Río FM. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué tal la semana? 14 de febrero hoy de 2021. El día de los enamorados hoy. ¿Tenés algún tema? No tenés nada, deja. No pasa por un tema el día de los enamorados. No, lo agarro sin perro a Samir. Le pido cosas que no sabía que le iba a pedir y me quedo mirando como diciendo, ¿estás loco vos? Estamos hablando recién de la cosa. Es así. ¿Cómo están? ¿Bien? De Yuxer, ¿viste? De buena primera el cielo se puso gris, venía muy feo. Y llovió bastante. No sé cuánto llovió, pero bastante. Y como verano, hoy salió el sol. Entonces está un poco más fresco. Está un poco más vivible. Y se puede. Bien, vamos a lo que allá hace un año venimos hablando todo. ¿Viste que vamos a cumplir? ¿Cómo se irá a festejar el año de aislamiento? ¿Vas a festejar el año de aislamiento? De joda, ¿no? No me agarren en serio, de joda esto. No se festeja, obviamente, esto se lamenta y mucho. La Argentina de un año a esta parte tiene. Ya pasamos los 2.021.000 infectados, de los cuales se recuperaron 1.820.000, y tenemos lamentablemente 50.188 fallecidos. Han muerto 50.000 argentinos por coronavirus. Tenemos el porcentaje de muertes más alto de toda la zona, ¿no? Comparando población con los números estos. Y de infectados también. O sea, tenemos el peor tratamiento de la pandemia que se ha podido registrar. Y bueno, decididamente, nada nuevo lo que digo, no le sorprende a nadie esto de que hemos hecho un desastre en la Argentina a partir de la negligencia de las autoridades que tenemos y los fallidos intentos de pruebas, porque no se sabe qué hacer, las diferentes miles promesas de cosas que no se cumplieron, la generación de esperanzas, que es lo peor, ¿no? Te generan la esperanza y vos vas prendido de la esperanza y después no se cumple. Te enganchás en un sueño que se desvanece a los 15 días, ¿te acordás? Son 15 días más, son 15 días más, dentro de 15 días es una gripecita, decía Ginés. ¿Por qué no le andaba a decir a la familia de los 50.000 tipos que se murieron, Ginés García, que es una gripecita esta? Que se pasa con un tecito, ¿te acordás cuando arrancamos? Estas cosas son las que hacen que el humor social sea horrible, sumado a una economía que se cae a pedazos y a un montón de otras cosas más. En el mundo, para que te des una idea, que también esto no solamente es nuestro, ¿no? Nuestro es el ejemplo de lo peor. El mundo hizo otras cosas. Hemos hablado con el mundo desde este programa y nos han contado en el mundo cómo se han llevado a cabo las distintas medidas para llevar adelante lo mismo que pasó acá. Es decir, acá se encaró de una forma, el mundo se encaró de otra. Los buenos ejemplos del mundo acá no se tomaron en aras de politizar toda esta situación, de hacer la política, de buscar rédito político, de una manera muy burda, muy fea, muy asquerosa. En Europa están proponiendo expropiar, y esto escuchalo porque es grosso, en Europa están proponiendo expropiar las licencias a los laboratorios para asegurar que muchos produzcan vacunas. Si le sacamos la potestad, ¿sí?, la licencia, la potestad que tienen los laboratorios, le sacamos ese derecho que tienen de inscripción de poder fabricar ellos solos, el laboratorio que la descubre, la fabrica, ¿sí? Estamos hablando, bueno, de los AstraZeneca, de todo esto, de Pfizer. Ir y decirle, bueno, señores, dame la fórmula, no es más tuya, esto es, se expropia, lo tiene el Estado, y consigue un montón de fábricas que puedan hacer la vacuna en otros laboratorios. ¿Para qué? Para poder llegar a generar más vacunas. En la medida de decretar, digamos así entre comillas, que esto es o la vacuna o la muerte, la llevamos a ese punto, para mucha gente cierto. Entonces vamos a expropiar las licencias a esos laboratorios que le hicieron. Y eso se está proponiendo, no te digo que se esté estudiando, porque por ejemplo en la Argentina te dicen, están estudiando hacer, ya está, el otro día lo tenés. No, acá no, acá son un poco más serios. Acá están proponiendo expropiar. Y hay dudas, esta semana surgió, viste, de nuevo el bollo de lo que gira alrededor de la vacuna. Hay dudas sobre la vacuna de AstraZeneca en mayores de 65 años. Esto es, pasa en Europa, ¿no? En Argentina se habilitó la de AstraZeneca. Ya le dijeron que sí, no hay problema. Se está estudiando el uso de barbijo doble en aviones. Dicen que es una buena manera de poder parar la difusión del virus, usar dos barbijos. Otros dicen que se dificulta la respiración con dos barbijos. Esto es como la Organización Mundial de la Salud, ¿te acordás? Cuando empezaban, que se hace esto, que se hace lo otro, que es bueno esto, no, que no es bueno, que el barbijo, que la distancia, que... Bueno, estas idas y vueltas a nivel mundial que hubo. El domingo pasado hablábamos que había elecciones en Ecuador y la Argentina, parte de la Argentina, básicamente el espectro K, salió a festejar el virtual triunfo del candidato de Rafael Correa, ¿sí? Que bueno, no llegó a tener todos los puntos, pero hay segunda vuelta. En la segunda vuelta hay un candidato conservador, aparte del candidato de Correa, hay un candidato conservador y un candidato que viene de una corriente indígena, y ahí me llamaba la atención. Lo fuerte de los movimientos indigenistas, al punto tal de competir por la presidencia. No es menor este dato, no es menor. En definitiva, codo a codo, para llegar al balotaje con el candidato de Correa, entiendo que no se va, por las noticias de la semana, el candidato de los indios, del movimiento indigenista que se llama Yacu Pérez, va perdiendo mucha ventaja. ¿Y qué planteó? Cuando empezó a perder ventaja, planteó fraude. Y bueno, van a tener que revisar todo, qué sé yo, pero en definitiva es importante entender de que hay países con movimientos indígenas que tienen la suficiente autonomía como para poder plantear un presidente de la nación. Estamos hablando de Ecuador. Los demócratas en el Senado norteamericano lograron juntar los votos para que comience el juicio a Donald Trump por todo el despelote que pasó en los últimos días de su mandato. ¿Te acordás que tomaron la Casa Blanca? Bueno, juntaron los votos, hicieron todo el tema que tienen que hacer y en definitiva lo absolvieron. No consiguieron los votos para sancionarlo, creo que le faltaban 5 votos para ponerle la sanción correspondiente. Bueno, ya está, Trump libre sin problemas. Se puede, o sea, esto que se puede seguir presentando, no tiene una inhabilitación de por vida, que era lo que buscaban, inhabilitarlo de por vida para que se pudiera presentar nuevamente en alguna candidatura. En lo que es el tema vacunación, hay mucha diferencia y volvemos a caer, cuando pasan así, cuando hablamos de estas cosas, volvemos a caer en las comparaciones. Que vos me dirás, son útiles, son necesarias. Y capaz que sí, porque si otros pueden, uno se pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no nosotros? Si nos hemos planteado, o nos plantearon, o nos hicieron creer que éramos los mejores del mundo, que el mundo nos mira, dijo Ginés, el mundo admira a la Argentina, ¿te acordás? Resulta que ahora no. ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué pasó? Chile tiene 500.000 personas vacunadas en 3 días. En Estados Unidos vacunaron 2 millones de personas en 4 días. Israel sigue a la cabeza de la vacunación a nivel mundial con el 63%, 63% real de la población vacunada. 63%. Nosotros no llegamos al 1,5%. Entonces, algo pasa. ¿Sí? Evidentemente algo pasa. En China hubo un informe contundente en el sentido de que la propia misión de la Organización Mundial de la Salud, que estuvo en Wuhan buscando el origen real del coronavirus. ¿Te acordás que no lo dejaban entrar? ¿No? Bueno, hasta que lo dejaron entrar, hicieron un informe donde se sostuvo que lo más probable es que el virus sea de origen animal. ¡Wow! Hasta acá sabíamos que era de los murciélagos. Después dijeron que a lo mejor era de los perros, de los gatos, ¿te acordás? Bueno, es de origen animal, no. El tema del origen animal es porque estaba la tesis de que era un virus de laboratorio. Entonces con esto un poco bajan este tema de que estaban experimentando con virus y se les escapó este bicho que hizo pedazo el mundo. De paso, China prohibió el servicio global de la... China es una dictadura, ojo, por ahí nos olvidamos, lo tratamos como si fuesen igual. No, China es una dictadura. Como tal, como dictadura, prohibió el servicio global de la BBC en todo el país y acusó a la cadena británica de violar directivas oficiales. No sé qué cree, que los británicos sigan directivas oficiales de China, ¿entendés? El servicio global de la BBC lo tenés vos por internet. Vos entrás, buscás la BBC y tenés la BBC de Londres en castellano y te pasan la visión de ellos del mundo. Si vos querés saber cómo piensan los británicos del mundo, entrá a la BBC y escuchás. Y te llevas cada sorpresa, te puedo asegurar que estás bueno. Te llevas cada sorpresa y ves una visión global, ¿no? Que eso es otra cosa. Siempre recordando que es la mirada de los británicos. A ver. Esto está bueno. Nicolás Maduro, cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad. Nicolás Maduro en Venezuela decidió vacunar primero a los militantes del chavismo. La estrategia del chavismo es conseguir votos por vacuna. ¿A qué te sabe? ¿A qué te suena? Nicolás Maduro en Venezuela decidió vacunar primero a los militantes del chavismo. Son más importantes las vidas de los militantes del chavismo que del resto. ¡Claro! Es así. Y acá en la Argentina estamos muy cerca. Ya empezamos. Estamos muy cerca. No de vacunar a los chavistas, ¿no? Si no sabes a lo que me refiero. Estados Unidos prevé abrir para el mes de abril la inoculación para toda la población. Cerraron un acuerdo con Pfizer y con Moderna por 200 millones de dosis. El tema es que no hay vacunas. Por eso cuando arrancamos, le quieren sacar la licencia a las compañías, se la quieren expropiar a la licencia para dársela a todos los laboratorios del mundo para que hagan vacunas. No hay vacunas. Entonces, ¿viste? Es un gran problema. Compran, se aseguran, esto de que se aseguraron es poner la plata, es un negocio fulminante para todos los laboratorios estos. El que tiene plata compra y el que no, y a los países pobres le dicen, bueno, dame, te doy la vacuna a cambio de un negocio geopolítico, ¿no? Te doy la vacuna, bueno, vos dame lo que tengas. Francia esperaba un estudio demográfico porque se esperaba un baby booming para cuando terminara la pandemia. Un baby booming es un estallido de nacimientos, partiendo de la base de pensar de que el encierro con la pandemia había hecho tener más relaciones a la gente encerrada. Era lógico de pensar de que después de la pandemia o los meses posteriores, no pasada la pandemia, pero bueno, al mes 9, 10, 11, iba a haber un montón de nacimientos, que no fue tan así. O sea, los franceses no se dedicaron a eso. Es como que el estudio este, no te digo que fracasó, pero las perspectivas no dieron, a partir de entender, cuando fueron a buscar los datos, de que la gente, el miedo y la ansiedad de la gente no hizo generar un comportamiento como en situaciones normales. Es decir, esta es una situación totalmente anormal que genera otro tipo de comportamientos que no son los habituales cuando están encerrados. Los británicos van a estar sin vacaciones, los metieron adentro por las nuevas mutaciones del virus. Y cerrando la parte de las internacionales, los Emiratos Árabes enviaron una sonda al espacio. Con esto, los Emiratos Árabes se suman a la carrera espacial liderada por Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos y Rusia con toda la tecnología, con todo el capital, con toda la investigación, y los Emiratos Árabes con plata, claro. Los Emiratos Árabes, ¿qué te hace falta? No sé, qué sé yo, un pedazo de esto, anda a comprarlo, y compran lo que se les canta. Argentina llegó a los 2 millones de contagios y 50.000 muertos, con eso arrancábamos. Estamos a casi un año del primer caso en el país. Y realmente es preocupante. El mayor problema en el país hoy por hoy es el punto que se entiende, el punto vital es el ritmo de la vacunación. Y los especialistas están advirtiendo que es importante acelerar el ritmo de vacunación e inmunizar rápidamente a los grupos de riesgo antes que llegue el invierno. Recordá que el invierno es el punto álgido donde prolifera el bicho este. En medio de todo esto, esta semana partió el cuarto vuelo de Aerolíneas Argentinas a buscar las vacunas rusas. Cada vuelo de Aerolíneas Argentinas, cada vuelo patriótico de esto, porque viste que son vuelos patrióticos, se ponen Misión Rusia, qué sé yo, Misión Moscú, los tapabocas, lo lidera, a estos movimientos lo lidera Pablo Viró, que es el secretario general del gremio de los pilotos, ese quedó potre para, bueno, que a su vez tiene acciones adentro de Líneas Argentinas. A las Líneas Argentinas nos cuesta a los argentinos cada viaje de estos $300.000. O sea que con el cuarto ya llevamos $1.000.000 para ir a buscar las vacunas. La misma cantidad en este país puesta en un avión de DHL que hacen servicios exclusivos de transporte nos saldría $60.000. El mismo vuelo que a Argentina le sale 300 con estos atorrantes de Aerolíneas Argentinas, porque son unos atorrantes, DHL lo cobra 60.000 para traer lo mismo. Es decir, a ver, cuatro vuelos de Aerolíneas Argentinas son un vuelo de DHL. Los cuatro vuelos nos salen, los cuatro vuelos patrióticos, viste, que llegan, los esperan, qué sé yo, los acompañan, tocan las vacunas, ahí los funcionarios nacionales. DHL lo tendría por 60.000. Realmente, estas cosas son las que te revuelven la panza, ¿viste? Si uno mira el ranking a nivel internacional y a nivel regional, Argentina no existe. No existe. Chile está primero en el ranking regional, Brasil está segundo y tercero está México. Después tenemos el tupé de sacarle mano. Después tenemos esa cosa, ¿no? Esa argentinada política del gobierno de todavía tener el tupé de decir ciertas cosas como que las cosas van bien, como que están encarando de la mejor manera. Son unos atorrantes y unos charlatanes. Y encima unos mentirosos. No le podés creer. No se puede creer nada. Porque todo esto, en rigor de verdad, viene de la mano de generar, viste, como todos los días, generar un poco más de miedo. Y como la gente ya empezó a perder el miedo, porque es así. Por darte un ejemplo, Coronda tiene 16 casos activos, llegamos a tener 100 y pico. Entonces, más allá de que se han relajado los controles, vos ves gente con barbijo en la calle, vos entras a un comercio, te pones el barbijo, eso lo asumiste. Pero es como que no vivís pensando que te vas a morir al otro día como era al principio. Obviamente que se relajó, pero se ha relajado justamente, entre otras cosas, porque no hay casos. Y si no hay casos es porque hay un buen comportamiento de la población y porque en general ha bajado el nivel de casos. Acá, en otros lugares no. Te hablo de acá, te hablo de Coronda, 16 casos activos. Y van a empezar las clases. Y vamos a ver ahí cómo se manejan las cosas. Entonces, convengamos que si bien esto es complicado, hay un montón de otras cosas que andan dando vueltas que te hacen pensar en que, obviamente, el hecho de vacunar hace pensar a una, qué sé yo, cualquier persona con dos dedos de frente entiende que la vacunación es necesaria en un orden. debe haber algún plan de vacunación, ¿no? Saber. ¿Vos te acordás cuando hablábamos hace 4 meses atrás con Roberto Appendino en Irlanda, que nos pasó el plan de vacunación, donde ellos ya sabían hace 4 meses qué días se iban a vacunar, o más o menos en qué? Acá no se sabe. Acá no sabemos si se van a vacunar los policías, si se van a vacunar, bueno, la gente del Sancoville que se vacunó esta semana, pero ¿y lo demás? ¿Cuándo se van a vacunar los mayores? ¿No? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a empezar a vacunar a la gente que tiene el mayor riesgo en edad? ¿Cuándo van a vacunar a la gente de la Fuerza de Seguridad? ¿Cuándo van a vacunar a los maestros que de repente ahora van a empezar las clases? Voy a decir, ¿y vos querés saber cuándo te vas? Y claro que también quiero saber cuándo me voy a vacunar. ¿Te vas a vacunar? Y no sé si me voy a vacunar. Capaz que sí, pero quisiera saber cuándo. En una cosa medianamente ordenada. Entonces, ¿qué te genera esto? Y dudas, ¿viste? Incertidumbre. Porque es complicado. Porque en el medio de este quilombo, donde 1 millón de negocios cerraron, donde hay 3 millones de desocupados, donde cada vez se hace peor. Mirá, esta semana se corrió la bola de que Ford cerraba no sé cuánto. Hay un audio que andaba dando vuelta, no sé si lo escucharon. Yo a ver si lo tengo por ahí, después se lo voy a escuchar. Cerraba el 40% de los concesionarios Ford en el país. Y de arranque, viste, cuando te llegan tantas cosas, decís, no, esto es mentira, esto es una fake news, no sirve. Se lo paso al negro Finochetti. Y el negro me dice, Marvel, ¿esto es seguro? ¿Qué sé yo? Y digo, mirá, negro, qué sé yo, lo consulté con unos amigos, me dicen que puede ser. Bueno, ayer salió la noticia, está en los diarios, bueno, Serra Lima, que es una agencia de Ford de años, 105 años vendiendo Ford, agradece la atención prestada en estos 105 años. Cerró Ford. A ver, van a quedar haciendo algunos modelos. Y el resto no se vende más. Y la gente que tenía los planes de los Ford K y otra serie de modelos que después los vamos a buscar para ampliarlos, le van a devolver la plata. No es casualidad, enmarcada dentro de este desastre económico que se ha hecho en este país, donde hay muchísima gente que ha perdido el laburo, donde hay muchísimas actividades que no han vuelto, donde se cierran comercios todos los días. Hay gente que pierde el laburo, y el tipo que pierde el laburo, es decir, bueno, está bien, viste, el tipo que tiene sueldo, el tipo que tiene un sueldo del Estado, el tipo que no conoce lo que es no cobrar a fin de mes, la persona que sabe que tiene asegurada su obra social, su jubilación, sus vacaciones, sus aportes, su sueldo, ese tipo no ve esa persona, mujer, hombre, como se llame, dentro de su realidad, de su estructura de vida, no sabe lo que puede llegar a ser estar del otro lado. Estar en la incertidumbre de no saber si vas a cobrar, si vas a vender. Del tipo que tiene un comercio que tiene que comprar mercadería para vender, entonces no consigue mercadería y tampoco consigue vender, entonces va perdiendo su stock. El tipo que sabe que se tiene que comer un juicio del empleado que despidió porque no lo pudo bancar. Y el empleado de ese negocio que salió a la calle sale a buscar algo para hacer, y el tipo sabe que tiene que cerrar y tiene que buscar algo para hacer. Decime, ¿qué hace? Y algo vamos a encontrar, ¿viste? Te aprendés de una esperanza, decir, y algo vamos a encontrar. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vender zapatillas importadas? ¿Vas a traer trucha, ¿no? ¿Vas a ir a la salada a buscar ropa para vender? ¿De dónde vas a sacar plata? Los impuestos siguen corriendo. La municipalidad te aumenta el 55% las tasas. La EPE te aumenta un 40%. Y para la gente que tiene, vuelvo a lo mismo, la gente que está en blanco, asalariada, del Estado, a estas cosas no las ve porque no las vivió nunca. Y es muy difícil que lo entienda. Los que estamos afuera de ese circuito sabemos lo que es. Los que hemos estado afuera durante años de ese circuito sabemos lo que es, y que vemos que cada vez se va complicando más. Y los que salen, los que están afuera, decididamente llega un punto en que se quiebran y tienen que caer desesperadamente a buscar ¿qué? Un plan. Porque en este país pareciera ser que la gente que tiene planes del Estado han sido unos adelantados. Adelantados en el sentido de pensar de que el Estado les tiene que pagar. Entonces el Estado la opinión te la guardás vos, el Estado ha pensado justamente en salir a asistir en un momento determinadas necesidades de la gente. Y lo ha hecho, ¿sí? La asignación universal, que me parece una cosa espectacular para las mamás que tienen chicos, porque le asegura por lo menos que coman, ¿entendés? Pero después hay 770.000 planes diferentes aplicados de 770.000 maneras, donde la gran mayoría pasa por cuestiones políticas. Entonces tenés agrupaciones enteras, tenés 1.000.000 de planes o 2.000.000 que de repente cobran del Estado de la poca plata que uno puede pagar con sus impuestos. Y necesariamente te llevan a caer ahí, y uno se resiste a caer ahí, porque, a ver, uno creció en la cultura del trabajo a sabiendas que para ganar un dinero tenés que hacer una contraprestación laboral. Uno creció y se educó en una sociedad que le enseñó a que para ganar algo tenés que ganártelo trabajando. Y estas cosas de los planes no tenés que trabajar, ¿entendés? Ahora, los planeros, la gente que vive de los planes, esto lo vi hace un montón. Entonces, hay 5 generaciones o 6 que ya vienen de gente que no conoce la cultura del trabajo, y el Estado lo sabe. Y lo alimenta con este tipo de formas, de maneras. Llevando una economía que se haga pedazo total, no importa, ellos tienen asegurada la suya, y cooptan gente con comida, con vacunas, para de repente poder asegurarse los votos de este año que va a ser electoral y los votos dentro de 2 años. En la medida que te tienen cooptado con la comida, con el plan, no te vas más. No te vas más, pero tampoco salís más. Porque si por lo menos se calentara el Estado Nacional en generar fuentes de trabajo en vez de cerrarlas, sería una buena salida para la economía, ¿no te parece? En vez de pasar más gente a depender del Estado en los planes, generar fuentes de trabajo para que esa gente labure, que creo que es lo que queremos todos, sin lugar a dudas. Ahora, en la medida que sigamos así va a ser muy difícil. Y mientras tanto, en medio de todo este despelote, preocupados por el hambre, porque en definitiva eso, ¿no? El miedo. Tenemos miedo a quedarnos sin laburo, tenemos miedo a no tener dinero mañana para comprar comida. Tenemos miedo que nuestro patrón se funda porque nos quedamos sin laburo. Y nos vamos a quedar sin laburo, tanto vos como tu patrón. La diferencia es que tu patrón a lo mejor tiene una moneda más para tirar un poco más, venderá el auto, qué sé yo, no sé. Y arreglará. Pero también se va a quedar sin laburo porque, obviamente, en este ritmo de la economía se está fundiendo todo y los que van a poder subsistir es la gente que tiene asegurado su dinero. ¿Quiénes son? Los empleados del Estado. Porque el Estado banca a sus empleados, Estado provincial, Estado nacional. Los estados bancan a sus empleados formales en blanco y a los empleados, entre comillas, no formales con planes. En definitiva, el gran pagador de este país, el gran tomador de laburo es el Estado, a los formales y a los informales. Y por ahí, un informal gana lo mismo que un formal. ¿Viste? Con la diferencia que, bueno, uno no tiene aporte, qué sé yo, y el otro sí. Uno en blanco u otro en negro, el Estado es el que más paga. No tendría que ser así, pero esta es la gran realidad. Y tapamos en el medio de todo esto una verdad enorme, que es a lo que vino este gobierno. Este gobierno vino para sacarle todas las causas judiciales que tiene Cristina Kirchner. Y hasta que eso no suceda, esto va a seguir así, nos van a seguir poniendo adelante cosas para que nosotros veamos estas cosas y no pensemos en la otra. Hay que borrar todas las causas de corrupción de la década pasada. Esta semana el Tribunal Oral 4 decidió postergar para fin de mes el juicio final por la ruta del dinero K. ¿Te acordás de la ruta del dinero K? ¿Te acordás de la gente en la Rosadita contando plata de efectivo? Porque estas cosas hay que acordarse. La locura de todos los días nos lleva a olvidarnos. Entonces, este juicio, que ya tiene varios pedidos de condena contra Lázaro Báez, con los magistrados que tiene, que ya lo condenaron, obviamente, estos magistrados tienen que salir con una condena que es el delito precedente, si se condena a Báez esta semana, forma realmente el delito precedente de la causa de la obra pública, que también se reinicia esta semana. En la causa de la obra pública, ¿recordá la causa de la obra pública? Todas las rutas que no se hicieron, toda la plata que salió, los millones de adelanto, toda esta cosa que pasaron en el gobierno anterior de los Kirchner. Bueno, la actual vicepresidenta multiprocesada figura como jefa de una asociación ilícita. Los jueces que la tratan a la causa han acumulado pruebas sobre la existencia de lavado de dinero. A ver, ¿cuánto hace que venimos escuchando esto, no? El problema es determinar si el origen de los fondos viene de dónde viene. Y si esto es así, sumado a que esta semana la Corte Suprema ratificó la condena a Milagro Sala, como vienen en esta onda de que el poder político va por el poder judicial, o sea, el poder ejecutivo y el poder legislativo de la mano de Cristina, vicepresidenta, a cargo de la Cámara de Senadores, van por el otro poder de los tres del Estado. El ejecutivo apoya al legislativo y los dos van en contra del poder judicial. Inédito. Hay un listado que se publica hoy de los jueces que van a sacar. O sea, ya lo dicen, este va a volar este, y acá vamos a poner este que son nuestros. Entonces vamos a pasar a tener una justicia no legítima, una justicia acá. Entonces, bueno, esto va a pasar. No sé si estas causas van a ser, no sé si van a lograr el indulto para Cristina. Esto va a pasar. Para que no siga pasando, obviamente, sabes lo que tenés que hacer. Cuando llegue el momento de votar, pensá en otras opciones. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.